uno de los flagelos, que tenemos varios flagelos dentro de la actividad, y uno es el trabajo infantil. Nosotros, cuando asumimos la conducción del sindicato hace 2 años y medio, nos propusimos como objetivo la lucha contra el trabajo infantil. Y este festival que estamos realizando hoy frente al Congreso está en el marco de la campaña nacional que venimos realizando, que no solamente se compone de actividades acá en la capital, sino que nosotros desarrollamos una campaña a nivel nacional y en todos aquellos lugares donde hay actividad, digamos, donde hay trabajo infantil, articulando con el Estado, pero fundamentalmente articulando con el movimiento obrero y con la comunidad. Creemos que es fundamental que la sociedad se comprometa, no tiene que doler, no tiene que dar mucha bronca ver un pibe trabajando. Así que hoy, la actividad de hoy justamente tiene ese objetivo, mostrar esta dura realidad que vive la actividad ranchera. Y me imagino que se redobla el desafío en el marco de este contexto donde el gobierno nacional parecería estar dificultando las condiciones para el trabajo digno, más allá de lo que es su discurso, ¿no? Sí, nosotros desde que asumí este gobierno sabemos perfectamente hacia dónde va, más allá de los discursos. Nosotros sabemos cuál es la política, porque para nosotros, digamos, es el mismo perro con distinto collar, como decía el general Perón. Así que sabemos que uno de los ejes es reducir el gasto laboral, que para ellos son los derechos de los trabajadores. Pero más allá de esta situación difícil que nuestro pueblo ya ha vivido, que los trabajadores ya hemos vivido, nosotros estamos convencidos de este camino que estamos transitando, y más allá de las políticas de gobierno, más allá de que esta actividad está dispersa por todo el país y que la situación realmente es bastante crítica, nosotros vamos a seguir construyendo la organización de los trabajadores para cuando recuperemos el gobierno le lleguen los derechos a la familia de Arillera. Perfecto, como dato último te pregunto, ¿tienen alguna estimación de, aunque sean porcentajes dentro del rubro de ladrilleros, cuántos niños, niñas estaban trabajando antes y cuánto ahora? Yo lo que te puedo decir es que nosotros tenemos dentro de la actividad 3 sectores donde se desarrolla la actividad. La fábrica ladrillera, que es lo que siempre representó este sindicato, ¿no? El sindicato fue creado por los anarquistas, se constituyó como sindicato nacional con el peronismo en la década del 40 y representó siempre a los trabajadores de la fábrica ladrillera, que están en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Ese es un sector. Y el otro sector son los emprendimientos familiares, que son la mayoría del interior de la Argentina, y que nosotros modificamos el estatuto el año pasado y decidimos representar a todos los trabajadores de la actividad ladrillera. Son familias, digamos, que se va a transmitir, es un oficio que se transmite de generación en generación. Es lo que el Papa Francisco denomina trabajadores de la economía popular. Pues nosotros ahí tenemos trabajadores, digamos, chicos en situación de trabajo. ¿Qué significa eso? Que está la casa y está el horno, y los chicos se crían jugando al lado del horno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Es sacar el horno. Esa es una situación. Ahí lo que tenemos que lograr es que los derechos lleguen a los padres para que los chicos, digamos, no estén ahí. Y la única manera es sacando el horno de la casa y, bueno, llevar adelante una propuesta que vamos a implementar en San Juan, que son los parques ladrilleros. Y el otro sector es donde hay trabajo infantil, donde hay explotación laboral, donde hay trata indocumentado, que es el patrón oculto, que es lo mismo que se da en la actividad rural. O sea, el dueño de un campo que supuestamente le alquila a un grupo de trabajadores. Totalmente eso no es así, no hay ningún tipo de contrato. Entonces, por eso decimos, es el patrón oculto. ¿Por qué? Porque es el que comercializa y el que compra los insumos. Y ahí nosotros vamos con la justicia. Ahí nosotros vamos y denunciamos a quién, no a los trabajadores como hasta ahora se hacía, que son los perjudicados, sino al dueño del, digamos, de la tierra. Entonces, esa, digamos, estadística no tenemos. ¿Por qué? Porque en esta actividad los trabajadores son golondrinas, porque dependemos, digamos, del clima. Entonces, vienen trabajadores. Ahora en la provincia de Buenos Aires, cuando para el frío, cuando ya se acaba la lluvia, vienen los trabajadores, están un tiempo y se van. Entonces, por ahí logramos, digamos, registrar, tenemos un panorama de actividad, pero que al otro año no tiene nada que ver. Y además, como dependemos del consumo interno, dependemos que los trabajadores tengan el poder adquisitivo para comprar ladrillo y construir su casa, dependemos de la inversión del Estado en vivienda social y dependemos de la inversión, digamos, del sector privado. Ninguna de estas 3 cosas se está dando. Hoy los trabajadores, sus preocupaciones, cómo llegan a fin de mes, cómo hacen para mantener su fuente de trabajo. No hay planes de vivienda social a través del gobierno nacional, y los sectores, digamos, privados, que hablan maravillas de este gobierno, hasta ahora no construyen, no vemos nosotros que se estén construyendo vivienda. Sé que hay una caída de la actividad, hay una caída, digamos, de los trabajadores, pero sigue habiendo, porque explotadores hubo, hay y va a seguir habiendo, que todavía, digamos, siguen, digamos, haciendo trabajar a los chicos. Nosotros creemos que la única manera que podemos erradicar esta situación es a partir de organizar, ¿no? Construir la organización de los trabajadores, hacer visible esta problemática y una participación protagónica de la comunidad. Muy bien, y felicitaciones, porque iba a decir un lujo tenerlo a Peteco, pero no, en realidad un orgullo por el reconocimiento que este gran cantautor argentino los esté acompañando. Muchas gracias, Luis. No, gracias a vos, y la verdad, gracias por acompañarnos. Y bueno, son tiempos difíciles, sabemos que son tiempos difíciles, pero son los tiempos donde tenemos que reafirmar las convicciones. Podemos perder una elección, lo que no podemos perder son nuestras convicciones. Y esto es una demostración de que los trabajadores y los guerrilleros no perdemos las convicciones. Muchas gracias.